decirte, mujer criminal. Que ya no siento el haberte perdido. Que ya no quiero volverte a mirar por lo muy traidora que fuiste conmigo. Tiempos aquellos de falsa ilusión, cuando lloraba porque no te fueras. Hoy tienes libre la puerta, mi amor, para que te largues pa donde tú quieras. Nunca me he embriagado porque soy muy macho. A mí no me vence el amor ni el dinero. Antes que logres mirarme borracho, te digo sonriendo que ya no te quiero. Viejo recuerdo dejaste al partir. Cuando dejaste quemada la puerta, mis pobres hijos preguntan por ti, pero yo les digo que tú ya estás muerta. Nunca me he embriagado porque soy muy macho. A mí no me vence el amor ni el dinero. Antes que logres mirarme borracho, te digo sonriendo que ya no te quiero.